Como ya dije en el podcast dedicado a las utopías del siglo XVIII, íbamos a tratar a Montesquieu de forma independiente. Lo primero que vamos a hacer es situarnos. Para ello utilizamos el diccionario de filosofía de Ferrater Mora y os voy a leer el artículo dedicado a Montesquieu. Charles de Secondat, barón de Montesquieu, 1689-1755. Nació en La Brède, en las proximidades de Burdeos. En sus viajes por Italia, Países Bajos e Inglaterra, particularmente por este último país, concibió sus ideas políticas e histórico-jurídicas, cuya expresión y sistematización culminó en su Espíritu de las Leyes, 1748. Montesquieu ataca el problema de la ley en sus aspectos naturales e históricos, demostrando que lo natural y lo positivo no son forzosamente contradictorios en la legislación, sino correlativos. Cada pueblo tiene el conjunto de leyes que conviene a su naturaleza y a su altitud histórica, y las diferencias de legislación no demuestran sino la diferencia entre los pueblos mismos. De este modo brota toda ley de las circunstancias en que se desenvuelve la vida de un pueblo, circunstancias que no se hallan determinadas precisamente por una necesidad natural, por un determinismo completo, sino que son primordialmente el producto de la libertad humana. En las leyes de cada uno de los pueblos se expresa el alcance de su propia libertad. El ideal consiste justamente en alcanzar la libertad máxima dentro de las posibilidades dictadas por las circunstancias naturales e históricas. Para ello precisa, en primer lugar, una separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, tal como Montesquieu la encontró en la Inglaterra de su tiempo, en cuya constitución vio el ideal político deseable para Francia. Sólo la mencionada separación fundamenta una libertad suficiente que queda destruida tan pronto como los poderes se unifican, ya sea en manos de un solo individuo o bien en las de todo un pueblo. Entre las tres formas de gobierno posibles, el despótico, el monárquico y el democrático, Montesquieu se inclina decididamente por el segundo, pues no viendo posible el establecimiento de una democracia de tipo antiguo, la monarquía se le aparece como el ideal de su época. Pero la monarquía debe desprenderse de todo despotismo. Debe alejarse en lo posible de las formas orientales y de las que iba adoptando poco a poco la francesa, sobre todo desde el auge del poder real en Luis XIV. Entre la democracia como forma lícita pero imposible y el despotismo como una degeneración de la monarquía, se encuentra la Constitución, en la cual las jerarquías se hallan regidas por la ley y en donde los distintos poderes se armonizan y contrapesan de acuerdo con las normas legisladas. Las ideas de Montesquieu, que fue influido en gran parte por las doctrinas políticas de Locke, son características de las tendencias moderadas del primer período de la Ilustración francesa y prepararon el gran movimiento de ideas políticas, sociales e históricas que prosiguió a través y aún después de la Gran Revolución. Como ya dijimos, las utopías de Montesquieu se encuentran en las Cartas Persas, que es una colección epistolar ficticia por medio de la cual Montesquieu critica la Francia de su época. La primera utopía, que es la historia de los trogloditas, se encuentra en las cartas 11 a 14, y dice así: «Renuncias a tu razón para guiarte por la mía, te rebajas hasta consultarme, crees que soy capaz de instruirte. Mi querido Mirza, hay algo que me halaga aún más que la buena opinión que tienes de mí, tu amistad. No me ha parecido oportuno responder a lo que me pides con razonamiento demasiado abstracto. Con respecto a ciertas verdades no basta con persuadir, también es necesario hacer sentir. Tales son las verdades de la moral. Tal vez la pequeña historia que sigue te impresione más que una sutil filosofía. Había en Arabia un pequeño pueblo llamado Troglodita, el cual descendía de los antiguos trogloditas que, a tenor de lo dicho por los historiadores, se asemejaban más a las bestias que a los humanos. Los descendientes de esto no eran tan deformes ni tenían pelo como los osos. Tenían dos ojos y no gruñían, pero eran tan malvados y feroces que entre ellos no existía ningún principio de equidad o justicia. Tenían un rey de origen extranjero que, deseando corregir su maldad natural, los trataba con severidad. Organizaron una conjura contra él, lo mataron y exterminaron a toda la familia real. Una vez cometido ese delito, se reunieron con el fin de formar un gobierno, y después de muchas disensiones nombraron magistrados, pero apenas elegidos estos les parecieron insoportables y también los masacraron. Liberado del nuevo yugo, este pueblo se rigió en lo sucesivo por su natural salvajismo. Todos se pusieron de acuerdo para no obedecer a nadie y para que cada uno velara solamente por sus propios intereses sin tener en cuenta los del resto. Esta resolución unánime gustó mucho a todos. Cada uno se decía a sí mismo: ¿Por qué razón he de matarme trabajando para gente que nada me importa? Solo pensaré en mí y viviré feliz. ¿Qué ha de importarme que lo sean los demás? Conseguiré todo lo que me haga falta y cuando lo tenga me dará igual que el resto de los trogloditas sean miserables. En el mes de la siembra cada uno dijo: labraré mis tierras para que me den únicamente el trigo que necesito para alimentarme. Una cantidad mayor no me serviría de nada y no quiero esforzarme en vano. Las tierras de ese pequeño reino no eran todas iguales. Unas eran áridas y montañosas y otras, situadas en terrenos bajos, estaban bañadas por varios arroyuelos. Ese año la sequía fue muy grande, de forma que las tierras que estaban situadas en la parte alta no produjeron nada. Por el contrario, las de las vegas fueron muy fértiles. De esta manera, casi todos los habitantes de las montañas perecieron de hambre por la insensibilidad de los otros que no quisieron compartir la cosecha. El año siguiente fue muy lluvioso. Las tierras altas fueron de una fertilidad extraordinaria y las bajas quedaron inundadas. Por segunda vez la mitad del pueblo se quejaba de hambre, pero esos miserables se toparon con gente tan insensible como lo habían sido ellos mismos. Uno de los habitantes más destacados tenía una mujer de gran belleza. Un vecino suyo se enamoró de ella y la raptó. Esto dio lugar a una gran contienda, y después de muchas injusticias y golpes, convinieron en acatar lo que decidiera un troglodita que en tiempos de la República había gozado de alta consideración. Fueron a verle y ambos quisieron exponer sus razones. «¿Qué me importa?», les dijo, «que esta mujer sea de uno o de otro. Yo tengo que ir a labrar la tierra. No voy a perder mi tiempo en solucionar vuestras diferencias ni en ocuparme de vuestros asuntos, descuidando los míos. Os ruego que me dejéis tranquilo y ceséis de importunarme con vuestras querellas». Y dicho esto les dejó y se fue a trabajar su tierra. El raptor, que era más fuerte, juró morir antes que devolver a la mujer, y el otro, herido por la injusticia de su vecino y la indolente actitud del juez, ya se volvía a su casa cuando se encontró en el camino con una mujer joven y hermosa que volvía de la fuente. Ya no tenía mujer y esta le gustó. Y le gustó aún más cuando supo que era la de aquel que había elegido como juez y que tan indiferente había sido a su desgracia. La raptó y se la llevó a casa. Había un hombre que poseía tierras bastante fértiles que cultivaba con esmero. Dos de sus vecinos se asociaron, le echaron de su casa y ocuparon sus tierras. Después se pusieron de acuerdo para defenderse de todos los que intentaran arrebatársela y así se apoyaron mutuamente durante varios meses. Pero uno de ellos, harto de compartir lo que podía tener para él solo, mató al otro y se convirtió en el único dueño de las tierras. No gozó largo tiempo de su victoria. Otros dos trogloditas le atacaron y le mataron al no poder ofrecer resistencia. Un troglodita que estaba casi desnudo vio lana en venta y preguntó el precio. El vendedor dijo para sí: «Naturalmente no vale más que el dinero que se necesita para comprar 2 raciones de trigo, pero voy a vendérsela 4 veces más cara con el fin de obtener 8 raciones». No le quedó al otro más remedio que pagar el precio estipulado. «Me da mucha alegría», dijo el vendedor, «ahora tendré trigo». «¿Qué decís?», respondió el comprador, «¿necesitáis trigo? Yo puedo venderoslo, aunque quizás os extrañe el precio, pues ya sabéis que el trigo está por las nubes y que el hambre reina por todas partes. Devolvedme el dinero y os daré 1 ración de trigo, porque no os la vendería por menos aunque os estuvierais muriendo de hambre». Poco después, una epidemia cruel asolaba la comarca. Vino un médico muy competente de un país vecino y administró sus remedios con tan buen criterio que curó a todos los que se pusieron en sus manos. Cuando la epidemia desapareció, fue a casa de los que había tratado para cobrar sus honorarios, pero todos se negaron a pagarle. Volvió a su tierra agobiado por las fatigas de un viaje tan largo. Poco tiempo después, supo que la epidemia había brotado de nuevo y que golpeaba más que nunca esa ingrata tierra. Esta vez acudieron a él sin esperar a que decidiera ir a socorrerlo. «Marchaos», les dijo, «hombres injustos. En vuestra alma tenéis un veneno más mortal que el que os enferma y del cual queréis curaros. No merecéis ocupar un lugar en la tierra porque os falta humanidad. No conocéis las reglas de la equidad. Ofendería a los dioses que os castigan si me opusiera a la justicia de su cólera». Como has visto, mi querido Mirza, los trogloditas perecieron por su propia maldad y fueron víctimas de su injusticia. De tantas familias como eran, solo 2 escaparon a las desgracias de la nación. En ese país había 2 hombres singulares. Tenían humanidad, conocían la justicia y amaban la virtud. Unidos tanto por la rectitud de su corazón como por la corrupción del resto, contemplaban la desolación general y les afectaba únicamente porque sentían piedad, lo cual era motivo de nuevos lazos de unión. Trabajaban con solicitud por su común interés. Las únicas diferencias que tenían no eran otras que las provenientes de una dulce y tierna amistad. Y en el más recóndito rincón de aquel país, separado de sus compatriotas indignos de su presencia, llevaban una vida feliz y tranquila. Parecía que la tierra, cultivada por tan virtuosas manos, daba sus frutos sin resistencia. Amaban a sus mujeres y eran tiernamente correspondidos. Ponían todo su afán en inculcar la virtud a sus hijos. Sin cesar les narraban los infortunios de sus compatriotas, haciéndoles ver ese triste ejemplo. Sobre todo les enseñaba que siempre el interés particular se encuentra en el interés común, que desear separarse de él es buscar la propia perdición, que la virtud no es algo que cueste demasiado, que no tenemos que mirarla como un ejercicio penoso y que la justicia con los demás es caridad para uno mismo. Pronto gozaron de ese consuelo de los padres virtuosos que es tener hijos que se les parecen. El joven pueblo que creció ante sus ojos aumentó con matrimonios felices, se multiplicaron. La unión siempre fue la misma y la virtud, lejos de debilitarse al crecer la población, se fue fortificando cada vez más gracias a un mayor número de ejemplos. ¿Quién podría describir aquí la felicidad de esos trogloditas? Un pueblo tan justo debería ser amado por los dioses. En cuanto tuvo uso de razón para conocerlo, aprendió a temerlo. Así la religión suavizó en las costumbres lo rudo que la naturaleza había depositado en ellas. Instituyeron fiestas en honor de los dioses. Ornados con flores, los jóvenes y las doncellas las celebraban con baile al son de acordes con una música campestre. A continuación se daban banquetes en los que reinaba por igual la alegría y la frugalidad. En esas reuniones se manifestaba la cándida naturaleza. Allí se aprendía a entregar y a recibir de corazón. Allí, ruborizándose, el virginal pudor se sorprendía en una declaración de amor que, en breve, era confirmada por el consentimiento paterno, y allí las tiernas madres disfrutaban previendo un enlace tierno y fiel. Iban al templo para pedir favores a los dioses, no imploraban riquezas ni una onerosa abundancia, semejantes deseos no eran dignos de los felices trogloditas, sólo se permitían desearlo para sus compatriotas. Únicamente acudían a los altares para rogar por la salud de sus padres, la unión de sus hermanos, la ternura de sus mujeres, el amor y la obediencia de sus hijos. Las jóvenes ofrecían el tierno sacrificio de su corazón. La única gracia que les pedían a los dioses era la de hacer feliz a un troglodita. Al caer la tarde, cuando los rebaños volvían de las praderas y los bueyes fatigados habían dejado el arado, se reunían y durante una cena frugal cantaban las injusticias y penalidades de los primeros trogloditas, así como la virtud y la felicidad que renacían con un nuevo pueblo. Celebraban las grandezas de los dioses, su gracia siempre concedida a los hombres que les imploran y su cólera inevitable con aquellos que no les temen. Luego describían las delicias de la vida campestre y la felicidad de una condición siempre engalanada con la inocencia. Después se entregaban a un sueño que nunca era interrumpido por preocupaciones ni pesares. La naturaleza abastecía tanto sus deseos como sus necesidades. En ese dichoso país la codicia era desconocida. Se hacían regalos y el que daba siempre se sentía el más afortunado. Podría hablarte sin cesar de la virtud de los trogloditas. Uno de ellos decía un día, «Mañana mi padre tiene que labrar sus tierras. Me levantaré 2 horas antes que él y cuando vaya las encontrará arada». Otro pensaba para sus adentros, «Me parece que a mi hermana le gusta un joven troglodita pariente nuestro. Tengo que hablar con mi padre para que concierte el casamiento». A otro le dijeron que unos ladrones le habían robado su rebaño. «¿Qué problema?», respondió. «Había una novilla blanca que quería ofrecer a los dioses». A uno se lo oyó decir, «Tengo que ir al templo a dar gracias a los dioses de que mi hermano, a quien mi padre y yo queremos tanto, haya recobrado la salud». O bien, «En una tierra lindante con la de mi padre, los que la trabajan están día tras día expuestos al sol abrasador. Es menester que planten en ella 2 árboles para que esa pobre gente pueda, de vez en cuando, descansar bajo su sombra». Un día en que varios trogloditas estaban reunidos, habló un anciano sobre un joven de quien sospechaba que había cometido una mala acción y se lo reprochó. «No creemos que haya cometido ese crimen», dijeron los trogloditas, «pero si lo ha llevado a cabo, ojalá muera siendo el último de su familia». Vinieron a decirle a un troglodita que unos extranjeros habían saqueado su casa y se habían llevado todo. Si no fueran injustos, replicó, desearía que los dioses les dieran la posibilidad de disfrutarlo durante más tiempo que a mí. Tanta prosperidad suscitó la envidia. Los pueblos vecinos se unieron y con varias excusas decidieron robar sus rebaños. En cuanto los trogloditas se enteraron, enviaron embajadores que les hablaron así. ¿Qué os han hecho los trogloditas? ¿Acaso han raptado a vuestras mujeres, robado vuestros ganados, arrasado vuestros campos? No, nosotros somos justos y tememos a los dioses. ¿Qué queréis de nosotros? ¿Deseáis lana para confeccionar vuestros vestidos? ¿Queréis la leche de nuestro rebaño o los frutos de nuestra tierra? Deponed las armas, venid con nosotros y os daremos todo eso. Pero juramos por lo más sagrado, que si entráis en nuestras tierras como enemigos, os miraremos como un pueblo injusto y os trataremos como a las fieras. Esos pueblos salvajes desoyeron tales palabras y despreciándola entraron armados en el país de los trogloditas, creyendo que la única defensa de esto era la inocencia. Pero los trogloditas estaban dispuestos a defenderse y habían colocado a su mujer y a sus hijos en medio de ellos. Más que el número, lo que les extrañaba era la iniquidad de sus enemigos. Un ardor nuevo se apoderó de su corazón. Uno quería morir por su padre, otro por su mujer y sus hijos, este por sus hermanos, aquel por sus amigos, todos por el pueblo troglodita. El lugar del que perecía era enseguida ocupado por otro que, además de la causa común, tenía una muerte particular que vengar. Así tuvo lugar el combate de la injusticia contra la virtud. Aquellos pueblos cobardes que sólo buscaban el botín huyeron sin vergüenza, cediendo ante la virtud de los trogloditas, aunque sin conmoverse por ella. Como cada día aumentaba la población, los trogloditas creyeron que era conveniente elegir un rey. Acordaron coronar al que fuera más justo y todos los ojos se pusieron en un anciano venerable por su edad y por su constante virtud. Este no había querido estar presente en la asamblea y se había retirado a su casa con el corazón afligido por la tristeza. Cuando le enviaron diputados para informarle de que había sido elegido, dijo: «No quiera Dios que yo perjudique a los trogloditas, permitiendo que se crea que no hay nadie entre ellos más justo que yo. Me concedéis la corona, y si así lo deseáis, debo aceptarla, pero moriré a causa del dolor de haber visto al nacer libre a los trogloditas y verlos hoy sometidos». Al decir esas palabras derramó un torrente de lágrimas. «¡Qué nefasto día!», exclamaba. «¿Para qué he vivido tanto?». Después exclamó con voz solemne: «Bien claro lo veo, troglodita. Vuestra virtud empieza a resultaros demasiado pesada. En el estado en que os encontráis sin jefe, es preciso que, a vuestro pesar, seáis virtuoso, ya que sin eso no podríais subsistir y sufriríais la desgracia de vuestros ancestros. Pero este yugo os parece demasiado duro y preferís someteros a un príncipe y obedecer sus leyes, que serán menos rígidas que vuestras costumbres. Sabéis que entonces podréis satisfacer vuestra ambición y languidecer en una relajada voluptuosidad, y que, con tal de que no cometáis grandes crímenes, no necesitaréis la virtud». Calló un momento y sus lágrimas cayeron con más abundancia que antes. «¿Y qué pretendéis que haga? ¿Cómo puedo dar órdenes a un troglodita? ¿Queréis que realice una acción virtuosa porque yo se lo ordene, cuando él la haría igualmente sin mi intervención, obedeciendo sólo su tendencia natural? Oh, trogloditas, he llegado al final de mis días. Mi sangre corre helada por mis venas. Pronto me reuniré con vuestros sagrados antepasados. ¿Por qué queréis que les aflija y que me vea obligado a decirles que os he dejado bajo un yugo distinto de la virtud?». Damos por terminado el podcast de esta semana y lo único que queda por decir es que la traducción que he utilizado de las cartas persas es la de Teófilo Sanz, que está publicada en Cátedras Letras Universales.